amiga de la casa, compañera, ¿qué más? No lo vamos a adjetivar más, nos referimos, ella es miembro de la corriente política y social La Colectiva y miembro de Mujeres Cotidianas, nos referimos a Laura Chazarreta, quien está del otro lado de la línea, ahí la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, Tato, ¿cómo andan? Bien, bien, acá con frío, pero bien. Está fresca la mañana, sí, muy fresca. Sí, está fresco porque es de hoy. Sí, sí, así dice. Bueno, qué bueno escucharte reír. Porque sí, lo... es como me encuentro con varias sensaciones, es como tragicómico, o por lo menos así es como lo viví. Creo que ahora ya un poco más con los pies en la realidad. Por ahí te voy a contar todo lo que pasó un poco. Dale, por favor. El sábado, el domingo a la madrugada. Y resulta que la verdad que nosotras, yo a esta altura del partido no suelo salir mucho a boliches. Ya no he perdido un poco el registro. Por lo tanto, es esto, ¿no? No saber qué sucede dentro de los boliches. No veo mucho el movimiento y cómo ha cambiado, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, ir a un boliche, no me encontraba con que en la entrada, no sé, o pagabas la entrada o no la pagabas y entrabas al boliche, pero no había cacheo ni ningún tipo de otro tipo de controles y no dejaba de haber, podía haber conflictos que se resolvían, digamos, en la marcha, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión, bueno, justo el día sábado de la noche salíamos con dos amigas, con Julia y Alejandra, salíamos de un espectáculo y nos acercamos a este boliche, Cocodrilo en Alameda, pues escuchamos linda música, dijimos, bueno, entremos un ratito, y bueno, nos encontramos, digamos, con tres personas de seguridad, de sexo masculino, en la cual uno de ellos nos dice, sí, chicas, yo las voy a hacer entrar, digamos, esta cuestión de, no dejamos entrar a cualquiera, pero yo me voy a encargar de que ustedes entren, y pasamos a un hall de una segunda entrada. Ahí se encontraba una policía, mujer, que automáticamente dice, chicas, las voy a cachar. Las tres, nosotras, tanto Julia, Alejandra y yo, dijimos no. Bien, digo, en un momento se faltó el respeto, hasta ahí, y le dijimos no, porque no vas a cachar. Entonces ella, automáticamente, digo, se pierde el diálogo de parte de ella, de la policía, me empieza a empujar del brazo, yo le dije, no me toques, esto que hace, ella se pone en ese lugar bien de relación de poder, ¿no? Policía versus ciudadana, en la cual cuando yo le digo no me toques, me agarra el brazo con fuerza y me empujaba, y por lo tanto yo empujaba a mis dos amigas, porque ella me iba empujando, yo le decía, decime tu nombre, vos no me podés empujar ni me podés agarrar, y me empuja y me saca fuera, ¿no? Esto, por supuesto, con la complicidad de los de seguridad que estaban ahí, que no movieron ni un pelo, como tampoco la policía. O sea, para la policía era claramente, y esto es lo que más, la peor de las sensaciones, es que es una práctica natural, de claro, cotidiana, en que los chicos y chicas que entran al boliche, ante una negación de algo que creemos que no es justo, o que no es legal, o que es inhumano, te encontrás directamente con la violencia física. Bueno, nos echan, digamos, del lugar, automáticamente nosotras llamamos al INADI, ahí dejamos el mensaje en el INADI, y por suerte al otro día me devolvieron la llamada, y bueno, también se comunicó conmigo Julieta y Lautaro de la campaña contra la violencia institucional, lo cual vamos a hacer, tomar las acciones judiciales que corresponden, porque, digamos, consideramos que este tipo de prácticas son cotidianas, pero lo peor, que están naturalizadas. Al otro día, ese día subimos fotos nosotros a Facebook diciendo lo que nos había pasado, y al otro día un montón de chicas que están con nosotras en la agrupación, que son amigas, compañeras, vecinas del barrio, contándonos, esto sucede en todos los boliches, y que no solamente le hacen el cacheo, sino que les revisan los bolsos, le sacan sus pertenencias que ellos o ellas, los policías, consideran bajo su criterio personal que son peligrosos, le sacan los desodorantes, y sus pertenencias. Entonces acá, digamos, nosotras nos sentimos súper vulnerada y ante una realidad que no sabíamos que estaba sucediendo y que nos parece que nos pone en la responsabilidad de hacerlo público, ¿no? Y que entendamos claramente que esta es violencia institucional. Estamos hablando de la policía. Sí. Hay que hacer recordar a las peores épocas de la Argentina, donde todos y todas somos vistas y tratadas como delincuentes. Pero encima, yo acá sí hago la diferencia desde el hecho de ser mujer. Digo, cómo las mujeres seguimos siendo vulneradas y a través de nuestros cuerpos, cómo las discriminaciones, las violencias, las denigraciones terminan atravesando nuestros cuerpos. Ese es el lugar del campo de batalla, son nuestros cuerpos. En lo cual es natural que los cuerpos de las mujeres sean manoseados, o, ¿me entendés?, o denigrados, o basureados, según la relación de poder que surja, que no es necesariamente dentro de la casa, sino que puede surgir en cualquier ámbito público donde estemos, y que en este caso es de parte de la policía. Claro. Vos sabés que me quedaba pensando, ¿no?, cómo se empiezan a unir el tema de la violencia institucional con el tema del machismo y el sexismo que contiene esta policía, que no ha sido democratizada a la salida de la dictadura, y cómo se expresa en concreto, en acciones concretas respecto de esto que tenemos, que es una fuerza de ocupación y no tenemos una policía que nos proteja, ¿no? Esto que decías vos, la relación directa de la violencia institucional con la violencia hacia las mujeres, es claramente, lo vemos cotidianamente desde una fiscalía, cuando tenemos que hacer una denuncia a una mujer por violencia y no nos quieren recibir la denuncia diciendo no, pero ¿qué hiciste? Volvete a tu casa, que tú mismo y se le va a pasar. Bueno, es exactamente la misma policía que cree que puede, digamos, puede entrar en boliche, que puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, sin tu decisión, violando todo tipo de leyes, porque digo, Tato, tantas veces que hemos hablado en la radio y que siempre reiteramos y que siempre hablamos de que todo lo que nos ha costado tener una ley como la 26.485, y que tan simplemente las personas, y en este caso personas con responsabilidades como la policía, diferente que la de la ciudadanía, no cumplan con estas leyes. Claro. Claramente se está ejerciendo violencia física y psicológica sobre las mujeres, como está contemplado en la 26.485, lo cual nos resulta gravísimo, ¿no? Entonces, digamos, me parece súper importante que no naturalicemos estas prácticas, que las hagamos visibles. O sea, la verdad que en el primer momento que nosotros subimos las fotos al Facebook, vimos como un montón de repercusiones, y principalmente de las chicas de los barrios, contándonos que esto pasaba todo el tiempo en todos los boliches. Claro, y realmente uno piensa, bueno, finalmente, ¿a quién están cuidando, no? ¿O qué están cuidando? Tal cual, la policía, que debería estar cuidando la seguridad de toda la ciudadanía y principalmente la integridad de todas las personas, no, nos tratan a todos y todas como delincuentes, ejerciendo una relación de poder, y en este caso un supuesto lugar que es solamente para divertirte. Claro. Vos querías divertirte, o sea, yo, imagínate, me encontré con esta situación saliendo yo a querer disfrutar un rato de un lugar donde la voy a pasar bien y me vuelvo a mi casa, y no estoy pensando que con cada persona con la que me estoy relacionando cuando voy en la calle caminando, o si voy a una oficina, estoy pensando que las personas son delincuentes. Y no ando cachando ni pretendo que me cachen, es una cosa absurda. O sea, ¿cómo puede ser que esta práctica esté naturalizada en lugares, o sea, y que lo vemos también, digamos, todo el tiempo sucede en los partidos de fútbol, en los recitales, en un montón de lugares? Entiendo que históricamente son lugares donde ha habido, con la propia experiencia, cuotas de violencia, de conflictos, y por ahí lo que tratan, y que ha habido, digamos, lamentablemente, no sé, se entra, o los recitales que ha pasado, a ver, el famoso caso de Cromañón, o sea, ellos que se entran con no sé, con armas o con, digamos, con cosas, de, digamos, peligrosas, bueno, puedo entender buscar formas de seguridad. Ahora, de ahí a hacer el cacheo, porque por si acaso, primero pienso que sos un delincuente o una delincuente, me parece terrible. Pero aparte terrible de que ante la negación nuestra de esa relación de poder, ante la autoridad, que nosotros nos negamos a hacer el cacheo, automáticamente ella pierde la instancia de diálogo y me agarra y me saca los empujones. Claro. Cuando ella no lo puede hacer, está prohibido hacerlo eso. No puede tocar, ni a mí ni a nadie. Sin embargo, se notaba claramente que para ella era una práctica cotidiana hacerlo. ¿Y entonces sí? Es importantísimo esto que Lautaro contaba, y es importantísimo volver a sacar a la luz este tipo de situaciones para que sepamos, cuando vamos a un boliche, y principalmente las chicas y los chicos, que este tipo de prácticas no son legales, que no están bien, y que deben denunciarse o deben escracharse muchas veces. Obviamente, en esta relación de poder que te pone el policía, ayer me contaba Lautaro que te pueden llevar, yo la saqué barata porque me sacaron, digamos, a los empujones y no pasó a mayores, pero que muchas veces a los pibes y a las pibes llevan, digamos, se las llevan, claro, se llevan preso. Y sí, y sí. Entonces decís, bueno, ¿cómo haces para cuidar la integridad de ese chico y esa chica? Y porque si no, se vuelve tierra de nadie. Bueno, me parece una barbaridad que me iba contando esto, que más allá de que lo sabemos y nos cuentan mucho la gente en los barrios, sí, bueno, también, digamos, cómo empezamos a visibilizar esto, porque volvemos a lo mismo, estas son prácticas de la dictadura. Lo peor, digamos, de la dictadura, que es lo que hemos representado en el órgano represor, que es la policía. Así es, así es. Y pensar en esto, en cómo... Porque del otro lado te corren y te dicen, ah, vos lo que pasa es que no querés que haya policía, es que estás a favor de los delincuentes. Entonces te ponen en una falsa dicotomía, cuando en realidad lo que queremos es tener otro tipo de policía que nos cuide a nosotros, no esta que no... O pongamos en discusión para qué está la policía y para qué están los delincuentes, de dónde surge. Mientras haya un problema estructural, claro, y tengamos problemas de pobreza, y tengamos problemas de trabajo, de educación, de salud y de acceso a derechos básicos de cualquier persona para tener una vida digna, y seguramente, es decir, en un punto, el mismo sistema es perverso, tiene que generar delincuentes para poder generar policías y controlar. Es, digamos, una forma de generar esta cuestión de fraccionamiento en la sociedad, la famosa lucha de clases, y que nos veamos unos a otros y unas a otras como enemigos y enemigas. Necesitan generar eso. Entonces esto de yo me paro en el lugar superior, digamos, que esa persona, y me voy a diferenciar. Entonces, y la policía me tiene que cuidar a mí porque yo soy diferente y soy mejor que esa otra persona. Nos pasó, a ver, digamos, no hace mucho, también con un amigo, tenía su gorra puesta, y también no nos dejaron entrar porque él tenía su gorra. Entonces le decíamos, pará, la gorra es parte de su identidad, ¿por qué no va a entrar con la gorra? ¿Viste? Entonces decimos, bueno, este tipo de barbaridades y violando leyes, hechos que tanto nos ha costado conquistar en los últimos tiempos, con un contexto político y social de inclusión, justamente para romper con estas barreras, y vemos en estos lugares cómo se siguen sosteniendo y legitimando estas relaciones de poder y de desigualdad. Tal cual, tal cual. Laura, te agradecemos mucho tu tiempo y tus conceptos, tan clara como siempre. No, gracias a ustedes, y bueno, y esto, ahí nosotras vamos a tomar medidas, y esto, y contándoles las novedades a medida que vayan surgiendo. Dale. Un beso grande, Tato. Chau, chau, que estés bien. Chau, chau, gracias, besitos, chau, chau. Chau, chau, ahí estaba Laura Chazarreta con nosotros, bueno, contándonos lo que les pasó...